El lunes de esta semana, el Consejo Deliberante de Gualeguaychú en Entre Ríos prohibió el uso y la comercialización del glifosato. Un día después de esto, a unos 150 kilómetros de ahí, una maestra rural de la ciudad entrerriana de Maciá tuvo que ser internada después de intoxicarse con agrotóxicos. La fumigación en el campo lindero a la escuela rural donde ella estaba se realizó sin previo aviso, pero para la justicia no fue ilegal. Hay que decir que la provincia de Entre Ríos es una de las más contaminadas por glifosato. En un estudio que se dio a conocer el año pasado, se constató, por ejemplo, que la concentración de glifosato en la ciudad de Urdinarrain se encuentra entre las más altas a nivel mundial. Sin embargo, esta buena noticia que nos llega del Consejo Deliberante de Gualeguaychú prohibiendo el uso y la comercialización del glifosato es un tema que queremos profundizar y por eso nos comunicamos ya con Damián Berceniazzi, médico, profesor y corresponsable académico de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Damián, buenos días. Aquí Diego te saluda. Hola Diego, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, recibimos con cierta alegría esta noticia de la aprobación del Consejo Deliberante para prohibir el uso y comercialización del glifosato. Contanos tu punto de vista. Como vos decís, ¿no? Es una alegría porque, como bien dice Raúl Fidecci en el prólogo de La Patria Sojera, hay pequeños triunfos que deben ser celebrados porque sin ellos no podemos pensar en los grandes avances. Lo cierto es que Gualeguaychú se haya sumado a esta ola de prohibiciones que se están dando en varios lugares del país y particularmente en la provincia de Entre Ríos, específicamente respecto al glifosato, pero que empieza también a ampliarse a otros productos porque se está entendiendo que ya no tenemos margen para seguir haciéndonos los distraídos respecto al daño que estamos generando en la salud de nuestros territorios y de nuestras personas, de nuestros vecinos y vecinas con este modelo dependiente de venenos. Es para celebrar, sin duda, aunque nos dan poco tiempo para esa celebración, porque como bien decías vos recién, no pasaron ni 24 horas desde que se aprueba esta ordenanza en Gualeguaychú y a algunos kilómetros de Cien Maciá fumigan una escuela con los niños, las gurisas y los gurises entrerrianos y sus maestras adentro, ¿no? Como si fuese una especie de, yo entiendo que no ha sido así, pero como una especie de represalia del sistema que se niega a aceptar el daño que nos está generando a todos y a todas. Damián, ¿coordinaste en algún momento con alumnos de la Universidad de Rosario campamentos sanitarios en diferentes ciudades afectadas por el glifosato? ¿Qué pudieron relevar en esos campamentos? Bueno, de hecho, ese es el dispositivo de evaluación final de la práctica final de la carrera de medicina, que es el campamento sanitario. Nosotros estamos realizando cada 3 meses un campamento sanitario en distintas localidades. Ya llevamos 33 localidades en 4 provincias de nuestro país. 4 de ellas han sido en la provincia de Entre Ríos, y nosotros lo que hemos identificado en un trabajo que no pensaba ni tiene como objetivo encontrar el impacto de los agrotóxicos en la salud, sino que tiene como objetivo evaluar a estudiantes de medicina y, como parte de la evaluación de esos estudiantes, de esa última evaluación final de los estudiantes, construir una información epidemiológica de la localidad que estamos visitando. Nos encontramos con datos realmente preocupantes respecto a cómo cambió la forma de transitar el ciclo vital, de enfermar y de morir estas comunidades desde que se instaló este modelo dependiente y adicto a venenos, que ha incrementado casi en un 900% el uso de venenos en los últimos 20 años, ¿no es cierto? ¿Cómo se sale de esta trampa una vez que los productores entraron en un sistema, en un modelo de agrotóxicos, en un modelo que tiene que ver justamente con el extractivismo y que integra este tipo de utilizaciones del veneno? Bueno, yo no soy ingeniero agrónomo, soy médico, así que te podría dar una respuesta médica, ¿no? Cuando alguien está enfermo o tiene un problema de salud, el paso esencial para poder recuperarse, el primer paso es hacer un diagnóstico acertado que no esconda la realidad, que no niegue el problema, sino que lo ponga arriba de la mesa para, habiendo identificado el problema, empezar a definir una estrategia terapéutica. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos ante un daño gravísimo de nuestros territorios que ha enfermado y ha dañado al territorio y con él a quienes vivimos adentro, en ese territorio, y entonces lo que es necesario, en primer lugar, o luego de hacer ese reconocimiento, que empiece a existir una decisión política, o sea, la toma de definiciones políticas por parte del Estado para acompañar un proceso de transición hacia modelos de producción que no sean dependientes de venenos y que, entre otras cosas, recuperen no solo la salud de los territorios, sino también y fundamentalmente la salud de los procesos de producción de alimentos para que realmente vuelvan a ser eso que ponemos en nuestra mesa, vuelva a ser alimento, deje de ser comida, porque lo cierto es que si tiene veneno no es alimento, y hoy lo que tenemos en nuestras mesas, además de estar ultraprocesado e hiperindustrializado, está cargado de sustancias químicas que nos hacen daño, ¿no? ¿Hoy hay modo de esquivar ese tipo de alimentación? ¿Crees que, por ejemplo, a través del consumo directo, comprándole a pequeños productores, a la producción agroecológica, se zafa de eso, o ya no hay manera de zafar de lo que está pasando en la tierra de la Argentina? Si uno creyese que no hay manera de zafar, carecería de sentido lo que hacemos. Nosotros entendemos que es posible transformar esta situación, es posible revertir el proceso en el cual nosotros hoy estamos inmersos, pero para eso hace falta decisión política. Si no hay decisión política, si no hay una asunción por parte de las autoridades políticas de la gravedad de la situación y del momento que estamos viviendo, va a ser muy difícil. Ahora, va a ser muy difícil tampoco significa imposible. Entre Ríos es un ejemplo claro. En Entre Ríos no siempre las autoridades políticas ni los legisladores estuvieron de acuerdo con avanzar en la transición hacia la agroecología. Sin embargo, la organización del pueblo, las rondas de los martes que empezaron en Paraná con un puñado de vecinos y hoy se hacen todos los martes en 14 ciudades de la provincia, donde cientos de vecinas y vecinos de la provincia marchan para reclamar un Entre Ríos libre de veneno, fue lo que sin duda movilizó a los legisladores, a los diputados entrerrianos, a convocar a un ciclo de intercambio y de socialización de saberes en la Cámara de Diputados de la provincia, que empezó discutiendo sobre la posibilidad de producir alimentos sin venenos y terminó hablando del impacto de los venenos en nuestro territorio y en la salud, y logró que los diputados de la provincia, la mayoría, no todos, pero por suerte la mayoría de los diputados de la provincia de Entre Ríos, anunciaran la presentación, y de hecho hicieron efectiva la presentación de proyectos de ley para estimular el proceso de transición hacia la agroecología y también para no acompañar un proyecto de ley que tenía media sanción de los senadores, que se aprobó en el Senado entrerriano entre gallos y medianoche, que habilitaba prácticamente la fumigación arriba de las cabezas de los gurises y gurisas y de los vecinos entrerrianos, como está ocurriendo hoy en las escuelas. Por eso hoy la justicia dice que no es ilegal envenenar e intoxicar a los vecinos, porque es cierto que el marco jurídico en algunos casos es muy flexible, ¿no? Damián, lo social también forma parte de la salud, por supuesto, y vemos en muchos pueblos que se genera una grieta a partir de esto, porque hay familias que producen y que niegan, por ejemplo, que el glifosato vaya a hacer algo, mientras otras reclaman en contra de este tipo de veneno. ¿Vas viendo también eso en los recorridos por distintos poblados afectados por esta problemática, esa grieta social o pueblerina muchas veces? A ver, yo claramente, como te decía antes, ¿no? Mi deformación profesional me obliga a volver a recurrir a lo que hemos aprendido en la carrera de medicina. Leer un signo o un síntoma hoy, sin tener en cuenta el proceso histórico que lo construyó, sería muy propenso a generar errores. Entonces, lo que tenemos que saber es que esas diferencias que hoy existen entre vecinos en realidad son el producto de que hace más de 20 años se inició un proceso para ahogar, asfixiar e incluso fundir a muchos medianos y pequeños productores, y algunos de los que pudieron zafar, zafaron de ese proceso de asfixie, porque los mismos que con una mano le cerraban el cuello y lo dejaban sin oxígeno, con la otra mano le decían, sin decirle que le estaban con una mano cerrando el cuello y dejando sin oxígeno, si aceptás este nuevo modelo de producción agroindustrial dependiente de venenos, capaz que empezás a respirar un poquito más. Los productores que lograron hacer ese salto por distintos motivos, porque tenían espalda financiera, o porque lograron créditos para eso, porque hubo política de Estado para estimular esa transición hacia la producción de commodities agroindustriales, hoy es muy difícil que acepten que eso que les permitió salvarse y salvar a sus familias de una crisis y de la miseria hace 20 años atrás es lo que está generando las enfermedades y la muerte a sus vecinos y a ellos mismos. Entonces hay que deconstruir todo ese proceso cultural para entender que el enemigo no es el vecino, el productor vecino, sino que es necesaria una planificación política para la instalación de políticas que nos llevaron a este punto. Y entonces lo que tenemos que hacer es, con ese productor, con ese vecino, que no es el que está en Buenos Aires leyendo todos los días en el diario cómo cotizan en bolsa los commodities mientras arrenda campos en el interior y no le importa lo que pasa, sino que es el vecino que está ahí produciendo porque vive con su familia en ese lugar, hay que sentarse a ver cómo acompañamos el proceso de transición. Le ponemos arriba de la mesa la realidad y le ofrecemos una alternativa para que no se funde y no deje de producir, porque nosotros necesitamos que los productores se queden en el territorio, pero produciendo alimentos libres de venenos. Gracias, Damián, por este contacto. Te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Damián Bersenias, médico, profesor y corresponsable académico de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, a partir de esta decisión del Consejo Deliberante de Gualeguaychú prohibiendo el uso y la comercialización de glifosato.